También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre y cositas técnicas. ...35 minutos pasan de las 9 de la mañana... estamos aquí en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a José Mazón. Buen día, José. Hello, hello, ¿cómo andan por ahí? Bien. Admiro mucho tus remeras, perdón por esto, pero me encanta esa remera con calamar que tenés ahí. ¿Viste? Es linda. Es hermosa. Es azul con una suerte de medusa. Medusa, calamar, sí, dije yo. Es una medusa mejor. Bueno, sí. Ponele, ¿no? Por ahí es un calamar y yo no tengo idea tampoco. No, me parece que tiene más pinta de medusa. Mis conocimientos de zoología no estarían actualizados. Pero de tecnología sí, ¿no? Intentamos. Recién escuchaba la voz del inmenso Ernesto Fritz, que locuta nuestras artísticas, que decía: el agua que se escurre por los poros de la piedra. Uh-huh. Y eso denota de que hay algo que se mete en los intersticios más pequeños que uno puede imaginar, un poro de una piedra. Uh-huh. No es lo que sucede ni lo que va a suceder con el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En una semana casi, ¿no? Uh-huh. Sí, una semana y un par de días. Quienes tienen la fortuna de vivir en esa maravillosa ciudad, el domingo 12 van a concurrir a votar. Y va a ser medio un quilombo, porque va a ser un poco diferente a como estamos acostumbrados. En el sentido de que cuando vas a votar, vas, te acercas a la mesa, y la presidenta de mesa o el presidente de mesa te dan el sobre, te metes en el cuarto oscuro, agarras una boleta y lo metes en el sobre, o no metes nada, pero no importa, metes el sobre en la urna. Fácil, sencillo. Corto, todo el mundo entiende. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires va a ser un poco distinto, porque todas las va a haber dos elecciones al mismo tiempo: elección nacional para votar a la categoría presidente, vicepresidente, diputados, senadores, etcétera, y la categoría local para votar jefe de gobierno, legisladores porteños y creo que comuneros, si la memoria no me falla. Ese tramo de la elección se va a hacer en un costadito, o sea, vas a ir, te van a dar un sobre, te vas a meter en el cuarto oscuro o te vas a meter atrás del biombo, vas a elegir la boleta, hacer los cortes que quieras, meterlos en el sobre, salir, poner el voto en la urna, te van a dar una boleta electrónica. Te vas a meter atrás del biombo, vas a operar la computadora que está ahí para tales fines, y vas a salir y vas a poner esa boleta electrónica dentro de otra urna, probablemente. Desde estas columnas hemos sido críticos incansables del voto electrónico, siempre, desde sí, que sí. desde que éramos todos jóvenes y soñadores, desde ese momento éramos críticos del voto electrónico. Recuerdo ya año 2005, 2006, 2007, cuando se empezaba a hablar de esto, ya en FM La Tribu hablábamos de lo malo que era para la vida misma el voto electrónico. En el sentido de que, como siempre decimos, y es buenísimo recordarlo, es un sistema oscuro, es un sistema opaco, es un sistema que no nos permite a ninguna de las personas que vamos a votar poder fiscalizar ni tener real conocimiento de lo que pasa desde que yo elijo a quién votar hasta que ese voto es efectivamente contado. ¿Por qué? Y hacemos un resumen súper sencillo antes de entrar a las cuestiones más importantes de esta columna. Porque, como decimos siempre, para poder controlar una elección tradicional, lo único que tenemos que saber hacer es contar y sumar, leer y escribir, nada más. Si sabemos contar y sumar, leer y escribir, podemos fiscalizar una elección tradicional con sobrecitos y boletas y urnas de cartón. Porque es fácil, es sencillo, la tecnología involucrada en ese proceso no es más que papel pintado de una manera especial, sobres y cartón. ¿Está bien? Sí. Y esos conocimientos, saber leer y escribir, contar y sumar, son conocimientos que entrega el Estado Nacional a través de la educación pública desde mediados de 1800 para acá. ¿Está bien? Y como decimos siempre, para poder auditar un sistema de votación electrónico como el que se va a usar en la ciudad de Buenos Aires, tenés que ser poco menos que ingeniero electrónico, ingeniero en sistema, especialista en seguridad informática, etcétera, etcétera. Y la verdad que la inmensa mayoría de la población no sabe de eso. Es más, me atrevería a decir que las personas con todos los conocimientos necesarios para auditar de punta a punta, desde el momento que a vos te dan la boleta electrónica hasta que vas a la máquina, elegís a tus candidatos, esa información se graba en la boleta y se imprime en la boleta y se mete en la urna. Si vos quisieras auditar de punta a punta todo ese proceso, probablemente las personas que puedan hacerlo y con varias dificultades los puedas contar con una mano. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿vos qué sabés lo que hace esa computadora ahí adentro? Y si supieses a grandes rasgos, ¿podés establecer paso a paso qué sucede entre que vos elegís el in pectore, como decía algún ex vicepresidente, elegís a quién vas a votar y ese voto efectivamente está impreso en la boleta electrónica? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés cómo se mueven los bits? ¿Qué información pasa de un lado a otro? No, nadie sabe. ¿Está bien? Alguna persona podría intuirlo, algunas personas, un grupo de personas podrían hacer un análisis serio y decir, bueno, esto pasa esto, pero digamos, para el común de la población es imposible auditar el sistema que se va a utilizar en la segunda serie. Eso es lo que decimos siempre. Ahora, claro, uno se pregunta, che, pero pará, si en la ciudad de Buenos Aires, como también en Salta, hay una empresa que se llama Magic Software Argentina. Parece una joda grande como una casa, pero no es grande como una casa. La empresa se llama Magic Software Argentina. Tenemos que creer en la magia para que funcione. Uno podría decir, che, pero pará, si van a utilizar un sistema así de complejo para resolver, vaya uno a saber qué problema. ¿También? Van a utilizar un sistema complejo para resolver un problema que no está explicitado. Alguien debiera haberlo analizado, ¿no? Sí. Y bueno, la respuesta es sí, alguien analizó el sistema. Claro, analizar el sistema tiene un montón de trabas. Y uno podría pensar, bueno, las trabas que tiene es que, como dije antes, necesitas una cantidad de conocimientos importantísimos para poder analizarlo. Bueno, diría que esa no es la traba más importante. La traba más importante es, por ejemplo, que la empresa tiene que proveer estas computadoras para que sean analizadas, sí. Y proveen modelos que no son los que se van a usar necesariamente, proveen computadoras de votación con software que no es el que se va a utilizar el domingo del año que viene, Entonces, ¿qué se auditó? ¿Qué se auditó? Y se auditó lo que se pudo. Saben que en estos días, en realidad hace 4 días, la jueza María Romilda Servini recibió un informe del Consejo de la Magistratura, en particular de la Dirección General de Auditoría Informática del Consejo de la Magistratura, sobre las computadoras de voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Y me gustaría leerles un párrafo de ese informe que hizo la Dirección General de Auditoría de Informática del Consejo de la Magistratura. Dice lo siguiente: aspectos a comentar resultantes de la tarea realizada. 2 puntos. De la rápida observación realizada sobre los equipos a partir de lo mostrado por la empresa proveedora y de los comentarios escuchados en las reuniones, y recalcando que no se recibió el código fuente ni la documentación relacionada con seguridad, ni se realizó a la fecha del presente la reunión con la Dirección de Seguridad de Ciberseguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se concluyen algunos puntos que podrían requerir atención. Y los puntos que podrían requerir atención son básicamente 3. Los voy a sintetizar. Dice: el primero, las observaciones se han realizado en equipos P6, es una denominación interna, con un software demo de las elecciones de la provincia de Salta. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene como tarea analizar las elecciones, las máquinas que se van a utilizar en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, y la empresa y el gobierno de la ciudad que le mandan máquinas que se usaron en la provincia de Salta. Parece una joda grande como una casa, pero no. Digo, yo me acuerdo cuando alguna profesora en la secundaria me daba nos mandaba a hacer algún trabajo práctico y nos decía: ok, hagan una monografía sobre el cruce de los Andes, y lo que yo entregaba era una monografía sobre la batalla de la Vuelta de Obligado. ¿Qué me pasaba? Reprobaba. Y probablemente el profesor me decía: José, pero vos no estás leyendo lo que yo te estoy pidiendo. Y yo como fui industrial, y encima en los 90, y estábamos muy poco deconstruidos, puedo decir que los comentarios que me hacían los profesores eran un poco diferentes, ¿no? De tono encima, así que imagínense. Entonces, primer punto, el Consejo de la Magistratura le dieron para analizar las máquinas que van a usar todos los porteños y las porteñas dentro de una semana, y la empresa contratada para proveer estas máquinas manda otras computadoras, no las que se van a usar, otras. El segundo punto que hace mención la Dirección General de Auditoría Informática del Consejo de la Magistratura en este informe que le eleva a la jueza electoral María Romilda Servini. Segundo punto: el proceso de transmisión se sugiere sea realizado por una máquina P6 exclusiva por establecimiento en modo kiosco. Vamos a explicar esto, me parece gracioso. Cada una de las máquinas que ustedes que voten en Capital vayan a ver cuando vayan a votar tienen varias capacidades, capacidades más que la de emitir el voto. Una de esas capacidades es que él o la presidenta de mesa, cuando termina la elección, puede cambiar el modo de esa computadora en modo, llamar recuento o kiosco. Entonces, para hacer el recuento de los votos, se pone la computadora en ese modo y se van pasando las boletas, que tienen un chip, cada boleta de papel tiene un chip adentro, como la sube, sí. Y se van contando los votos de esa mesa. Se sugiere, sugieren las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que no se use cada computadora de cada mesa para hacer el recuento de cada mesa. Se sugiere que haya otra computadora separadita que nadie vea, y que vayas cada mesa de cada escuela con su urnita a esa computadora y utilicen esa computadora para hacer el recuento. Hago un punto acá. ¿Qué sucede en el sistema de votación tradicional? Cuando termina la elección, los fiscales y la presidenta de mesa abren la una, cuentan entre todos los votos, miran los votos recurridos, los no válidos, hacen el acta y se van. Sí. Bueno, acá, con el voto electrónico de la Ciudad de Buenos Aires, eso no va a suceder. Cada mesa no va a hacer su recuento. Por lo menos no es lo que sugiere la empresa y el gobierno de la ciudad. Les dicen, una vez que termine, sea a las 6 de la tarde y la gente termine de votar, ustedes se van a aquella computadora, hacen la cola, porque seguramente va a haber presidentes de mesa y fiscales de otras mesas, y van usando esa computadora. Y uno dice, pero ¿por qué harán esto? Bueno, el Consejo de la Magistratura tiene una respuesta. Dice, el proceso de transmisión se sugiere sea realizado por una máquina P6 exclusiva por establecimiento en modo kiosco, para así evitar que aparezca el escritorio. ¿Ustedes se acuerdan que nos han vendido, pero hasta el cansancio, de que esto es una impresora y no es una computadora? Sí. Entonces, si nos vendieron en los grandes medios que esto es una impresora y no es una computadora, ¿cómo es que tiene un escritorio? Claro. Bueno, claro, ¿no? Para así evitar que aparezca el escritorio, y se pueden ejecutar comandos y o habilitar dispositivos e inclusive conectar un teclado físico. Se probó instalar un pendrive y fue reconocido por la computadora sin ninguna alerta, lo cual podría permitir la instalación de software o hardware malicioso. No olvidar que el equipo se encontrará conectado a la red y en algunos casos al anillo de fibra óptica de la ciudad. Si alguien les quiere vender que lo que van a utilizar el domingo de la semana que viene es una impresora, ustedes se levantan y se van. Es una computadora. Bien, y el tercer punto que hace mención el Consejo de la Magistratura en este informe que le envía la jueza María Romilda Servini es: dada la contemporaneidad de los informes emitidos por la UTN y la UBA, sería de utilidad que la tarea realizada se replique sobre la versión final, haciendo hincapié en las debilidades detectadas e informadas por dichas instituciones. La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional también hicieron una auditoría de estas máquinas. Entonces, sintetizando, a la jueza electoral María Romilda Servini de Cobría, el Consejo de la Magistratura, a través de su Dirección General de Auditoría Informática, le envió un informe que dice que las auditorías de las computadoras que se van a usar para el voto electrónico no está completo, que las que se probaron no eran las que se van a usar dentro de una semana, sino las que se usaron en Salta. Y que se puede meter un pendrive o incluso un teclado y la computadora no dice nada. Terrible. ¿Está bien? En esas condiciones, los porteños y las porteñas van a ir a votar el domingo que viene. De vuelta, no me voy a cansar nunca de decirlo. ¿Qué problema se intenta resolver con el voto? Eso, porque algunos dicen esto de la rapidez, ¿no? De tener los datos antes, pero la verdad que no sé si se tienen tan antes, ¿no? No, la pregunta es, imaginemos, demos por cierto, Pau, que eso es así. Vamos a fingir demencia y vamos a decir, ok, con el voto electrónico los tiempos. Fingamos demencia y asumamos por un momento que eso es así. Bien. ¿Es importante tener los votos media hora, tener los resultados media hora antes, si eso fuese así? Digo, votamos cada 2 años. Imaginemos que podemos tener los resultados una hora antes. Una hora antes, en 2 años, es infinitesimal. No tiene sentido. Entonces, imaginemos que el argumento es ese, no tiene sentido. De hecho, en el Código Electoral, en ninguna parte dice que los resultados tienen que estar rápidos. En tal caso, y esto ya es una opinión mía, en tal caso quizás esa es un reclamo y una necesidad de los grandes medios de comunicación. Exacto. De la tarde, hasta que no empiezan a ver algunos datos, están estirando y hablando de nada. Y hablando sin nada que decir, porque básicamente no hay nada que decir, están contando los votos. Bueno, como siempre decimos, a uno le cuesta entender cuáles son los problemas que se intenta resolver cambiando este sistema, cambiando el sistema que es súper simple, con una tecnología súper simple, papel, cartón, lápiz y hojas para anotar, con una computadora que transmite datos de un lado para el otro, que imprime el voto en una boleta y aparte graba el voto en el chip RFID que tiene esa boleta. Lo peor de todo es que, digamos, estamos los grandes medios de comunicación fingen demencia cuando tratan estos temas. Yo acabo de pasar un videito súper corto, súper cortito, de lo que sucedió hace uno o dos días en un programa de TN. Pero digo, es TN como podría ser cualquier otro. 5N, cualquier otro gran medio de comunicación, salvo honrosísimas excepciones, pasa lo mismo. Lo que le vamos a reproducir, digamos, es obviamente un fragmento de televisión. No hace falta que lo vean, digamos, no dice nada. Simplemente escuchen qué estaba sucediendo acá. En TN estaban mostrando con una computadora cómo se iba a votar y qué características tenía esta computadora. Digo porque algunos decían, no, puede ser un fraude porque si es electrónico lo van a hackear, pero no, yo imprimí algo, es una impresora. La máquina, exactamente, no almacena información. Guille. No almacena información, sí señor. Esta no tiene un chip donde para hacer un recuento electrónico, nada. No. Es una impresora. Funciona claro, de esa pero manera. Sin memoria. Exactamente. Sin ningún tipo de memoria. Eso sí. Es importante, sobre todo por el tema de la privacidad del voto. Esta no tiene un chip donde para hacer un recuento electrónico, nada. No. Es una impresora. Funciona claro, de esa pero manera. Sin memoria. El voto. Digo porque. Es una impresora, decía. No tiene que memoria. No tiene chip. ¿Qué nos estás diciendo, José? Bueno, ese discurso que ustedes escucharon es lo que se escucha en los grandes medios de comunicación. Que eso que ustedes tienen adelante, que tiene una pantalla, no es una computadora, sino que es una impresora, que no almacena información y que no hay ningún chip de nada. Bueno, varias cosas. Si nos ponemos un poco estrictos, estrictamente una impresora es una computadora también. Tal cual, claro. Porque tiene procesador, tiene memoria y tiene algo para almacenar. Es una computadora, no importa. Pero efectivamente, esa máquina que van a utilizar los porteños en una semana es efectivamente una computadora, como la conocemos, con pantalla, con puerto USB para enchufarle un teclado, un mouse, un pendrive y con una pantalla táctil. Eso que acabamos de escuchar es lo que sucede en los grandes medios de comunicación. Por algún motivo, sabrán ellos, nosotros podremos intuirlo, todos fingen de demencia cuando se habla del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, fíjense que se habla de boleta única electrónica. Bueno, es un sistema eminentemente electrónico. Entre nuestra voluntad de voto y que el voto se emita, sí. hay un montón de electrónica en el medio, ¿está bien? Así que a los porteños y las porteñas que los están escuchando, el domingo vayan a votar con confianza que el sistema ese va a funcionar, con confianza de que nadie les va a leer el voto a distancia, como es posible, y con confianza de que todo va a salir bien, porque dejamos todo en manos de unos seres iluminados que nos dicen que eso funciona, ¿bien? Cuando debiéramos ser nosotros y nosotras quienes debiéramos poder comprobar que eso es así. Como decía, digamos, más allá de las cuestiones técnicas que siempre hablamos, a mí lo que me resulta más preocupante es cómo la inmensa mayoría de los partidos políticos que toman participación en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires no dicen demasiado respecto de esto. Recordemos que en el año 2015, cuando fue el balotaje entre Larreta y Lustó en la Ciudad de Buenos Aires y se usó este mismo sistema, el resultado fue súper, súper exiguo a favor de Larreta y terminó ganando. Sí. En una entrevista un par de meses después en Radio del Plata, el periodista Ari Lijalad le preguntó a Martín Lustó, che, digamos, había una seria sospecha de que el que ganó las elecciones fuiste vos, y que el sistema de voto electrónico implementado en la Ciudad de Buenos Aires no contó todos los votos que tendría que haber contado por error o porque fue manipulado. Y Martín Lustó termina diciendo, ¿sabes lo que pasa? Hay en un punto donde hay cosas más importantes que quien gana una elección, y que es que todos tengamos confianza en el sistema. Eso sucedió en la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, en el año 2015. Ojalá no suceda esta vez, es simplemente una expresión de deseo. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas mucho no podemos hacer. Dejamos de confiar en nosotros mismos para poder auditar una elección, como lo podíamos hacer con el sistema tradicional, a entregarle esa potestad a una élite que nos va a decir si funciona o no funciona. Para mí es un retroceso desde cualquier punto de vista. Pero bueno, vayan confiados a votar. Terrible. Sí. Terrible, porque esto, me quedo pensando en esto, en que no hay un argumento sólido para incorporar estas máquinas. Entonces, ¿qué argumentos como silenciados están? O sea, como que realmente sí, por ahí pueden tocarle eso, cambiar los datos o cambiar los resultados, ¿no? Sí, digamos, incluso... ¿Saben qué? En el año 2016 el gobierno de Macri quiso implementar el sistema de voto electrónico a nivel nacional, y se hicieron un montón de sesiones en el Congreso con especialistas que iban y daban su parecer. Hubo uno en particular. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos para implementar el voto electrónico es que se termina el fraude. Claro. Y uno de los especialistas que fue mostró cómo, lejos de que se termine con el fraude, con el voto cadena, es más fácil hacerlo. Porque fue con un teléfono, con un software que habían escrito algunos y algunas nerds, y ese software en el teléfono leía el contenido de la boleta. Entonces, primero que hacía... imagínate que yo quiero comprar tu voto. Entonces, ¿qué hago? Voy, voto con mi celular, leo el voto que yo quiero que todo el mundo emita, y eso queda guardado en mi celular. Entonces, a la persona que le quiero comprar el voto, le digo, toma, lleva este celular, emití el voto y pasá la boleta cerca de tu celular. Si el celular viene con la pantallita verde, quiere decir que votaste lo que yo voté. Si viene con la pantallita roja, quiere decir que no votaste lo que yo voté. Entonces, si venís con la pantallita verde, te doy unos mangos. Si venís con la pantallita roja, no te doy unos mangos, y por ahí te cago atropada, porque viste cómo son las cosas. Sí. Bueno, con el sistema de voto electrónico es mucho más fácil hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay tecnología en el medio. Tal cual, claro. No, me quedo, o sea, venimos hablando sobre esto hace mucho tiempo y siempre los problemas son lo mismo, y parece que desde el gobierno lo único que hacen al tratar de implementar esto es fingir demencia, porque una y otra vez se muestran las fallas, se habla de que el código no es abierto, que hay muy pocas personas capacitadas, que se puede hacer fraude de maneras mucho más sencillas y etcétera, y aún así insisten con esto. Y al margen de esto, pienso en la cola que vamos a hacer el domingo las personas porteñas que votemos, porque no solo vamos a tener que votar de manera tradicional, sino que después va a haber que hacer otra cola para hacer el voto electrónico, que va a generar un montón de problemas, seguro. Sí. Sin dudas. Y esto, como decimos siempre, antes cualquiera de nosotros y nosotras podía auditar las elecciones. Hoy ya no. Hoy le entregamos... Ay, claro. Hoy le entregamos a la tecnología, ¿no? Nuestros votos. Incluso, Pauli, las comunicaciones, ¿no? Pensaba en cómo se van reconfigurando nuestros modos de conectividad que uh-huh. recién nos marcó. Se están pasando el tiempo, se cortó la comunicación y ahí insistir en esto, ¿no? En cómo se perjudica el sistema democrático delegando en la tecnología, ¿no? La responsabilidad del conteo. Y además esto, ¿no? Cómo la prioridad pasa a ser el tiempo, ¿no? Que estén rápido. Claro, que estén rápido. ¿Cuándo? Más que cuál es esta seguridad o cómo se le, como la transparencia, ¿no? Esta idea uh-huh. de transparencia que tiene la tecnología, ¿no? Como un mito, lo veo, como algo así, un uh-huh. mito de la transparencia que en realidad está todo opaco, empañado y, como decía José recién, sumamente fraudulento, ¿no? Uh-huh. Aparte hablas de transparencia cuando las propuestas de los candidatos y las candidatas, o sea, no son nada transparentes, ¿no? Como me parece eso, si tengo que hacer una relación con hablar de la tecnología y hablar de la de la concreta realidad que vamos viviendo, ¿no? Porque sí parecerían estar en un mundo virtual los candidatos, porque nadie habla de las cosas que realmente están sucediendo, claro. No hay propuestas. Entonces digo, bueno, se nos volvió todo virtual. Estábamos con José también virtualmente, que está intentando entrar, o no sé si se despedirá o lo despediremos por aquí. Ahí, ahí está. Ahí está José. Ya estoy de vuelta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Estaba hablando, estaba haciendo una comparación entre lo virtual y las propuestas de los candidatos, que también son bastante virtuales o bastante de otra dimensión, que no es lo que concretamente nos sucede, pero bueno. Sí, bueno, esto, nada, para terminar, nada, vayan a votar contentas y pensando que todo va a funcionar bien. Uh-huh. Bueno. No nos das muchos ánimos, pero bueno. Fingiendo demencia vamos a ir a votar. O sea, vamos en un estado completo de fingir demencia porque no sabemos ni qué va a suceder con nuestro voto. No, digamos, y de vuelta, lo último y para cerrar, para mí lo más triste de todo es que ningún partido político o muy uh-huh. levantan la voz con esto. Porque básicamente, incluso hasta los pueden estar cargando a ellos mismos. Claro. Pero no sé qué intereses inconfesables no pueden mostrar que esto sucede en la ciudad de Buenos Aires y ninguno de los partidos políticos que participan en las elecciones de la ciudad dicen demasiado. Hay como una un modo de pensar así, porque digo, ¿por qué no se interviene la provincia de Jujuy, no? Ah, no, porque parece que es político, que hay elecciones, que yo... ¿Por qué no se cuestiona el voto electrónico? Ah, no, porque entonces, así no... O sea, no... Era terrible, ¿no? Sí, pero bueno, de colores y con globos de múltiples colores. Entre unicornios y haditas, ¿viste? Como sí, todo así sí. mágico. Como el nombre sí. del software, Magic. Magic, Magic. José, te queremos agradecer mucho la columna del día de hoy y eso, y la seguimos en la próxima. Bueno, la próxima, quienes votaron en la ciudad, cuéntenme cómo les fue. Uh-huh, dale. Ahí va. Pasaba, abrazo a todos. Abrazo, abrazo. Pasaba José Mazón hoy analizando el voto electrónico de la ciudad de Buenos Aires. Al ritmo de la basura hace obsolencia programada. We'll be right back. para la dependencia, compra y venta de servicios, deudas y más sacrificios. Para una sociedad manipulada, terrorismo intelectual, que en la tele te seducirá. Obsolescencia programada, para una sociedad manipulada, propaganda, mentira, falsedad, para una sociedad que enferma está. En corrientes ideológicas. Mientras tanto, quien produce disfruta observando cómo uno reduce a lo que piensa, a lo que dice. Se nos ríen en las narices. Obsolescencia programada para una sociedad manipulada. Terrorismo seducirá. Obsolescencia programada.